qué no inicia el juicio por encubrimiento? Sobre esta pregunta no hay ida y vuelta. Elevada ya hace años la causa a juicio oral, aún no hay fecha de inicio. Se dilata y se dilata. Queremos que los encubridores que firmaron decretos, sentencias, negociados, que se estrellaron las manos para sellar pactos de silencio, se sienten en el banquillo de los acusados y expliquen por qué hicieron lo que hicieron y por qué no hicieron lo que debían hacer. ¿Saben que es obligación del Ministerio Público Fiscal representar a las víctimas y defender los intereses de la sociedad? ¿Saben qué fiscales participaron de las audiencias relacionadas con las causas sin cubrimiento? Ninguno. Ni Ple, ni Moldes, ni Nisman. Todos ausentes. El interrogante es, ¿podrá la justicia juzgarse a sí misma?